Sección número 13 de Lucía, de Mary Elizabeth Braddon. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 27. ¿Muerto o vivo? En la villa almorzaron muy tarde al día siguiente, porque la baronesa se hizo esperar, contra su costumbre. El barón y Alicia la vieron entrar en el comedor vistiendo un exquisito traje claro, graciosa y sonriente como siempre. Pero pronto notaron también la cansada expresión de sus ojos y la palidez del rostro, que Lucía explicó diciendo que había pasado gran parte de la noche absorta en la lectura de un libro interesantísimo y se había dormido al amanecer. Estaba la mañana lluviosa y desabrida, los periódicos no llegaron hasta mediodía y a falta de noticias y de animación entre los comensales, el almuerzo fue algo silencioso. Casi triste. «Lo que es hoy, me veo privada de salir a caballo», dijo Alicia, dirigiendo una mirada al anegado parque. «Y tampoco hay esperanza de que venga un alma a vernos, a no ser que el tonto de Roberto se canse de Montestán y vuelva pataleando por el lodo». Aquella repentina alusión al hombre a quien creía muerto, víctima de un atentado espantoso, estremeció a Lucía y aumentó su palidez. «Ya que hablas de tu primo», dijo el barón, «te advierto que pienso en él constantemente y que sus rarezas me tienen muy preocupado». «Bah, puro egoísmo, papá. La baronesa sospecha que va para loco, pero yo sostengo que ha sido lo mismo toda su vida, consecuencia de haber hecho siempre su santa voluntad». Pero aquellas palabras de Alicia, dichas en son de chanza, no convencían a nadie, y mucho menos a la enamorada joven. Era indudable que Roberto había cambiado mucho en los últimos meses. Antes había sido siempre alegre y decidor, y ahora lo veían meditabundo y silencioso. Parecía no sentir el cariño que había profesado toda la vida a sus únicos parientes, su tío y Alicia. Metódico hasta entonces e indolente como ninguno, había interrumpido por completo la tranquila vida que llevaba en Londres, y tan pronto lo veían en la villa como les decía que había estado en Southampton o en Liverpool, cuando no en pueblecillos distantes y de nadie conocidos. Hasta sus temas favoritos de conversación parecían olvidados, y prefería discutir asuntos tan opuestos a su carácter y a sus gustos, que naturalmente llamaban la atención de sus oyentes hacia el cambio evidentísimo de que hablamos. En algo de esto pensaban el barón y su hija durante el silencio que siguió a las palabras de Alicia. Pero a Lucía, que en otras circunstancias se hubiera alegrado de ver cómo arraigaba en el ánimo de su esposo la sospecha de que Roberto iba perdiendo el juicio, le importaba ya muy poco lo que el barón y Alicia pudieran pensar del joven. Ella lo creía muerto. Fija la vista en el reloj del comedor, contaba los minutos, presa de la más viva impaciencia, preguntándose cuándo llegarían a la villa las primeras nuevas de la catástrofe de Montestán. «No se atreverán a dar la noticia al barón», pensaba. «Aquellos rústicos esperarán horas y horas. ¿Quién será el mensajero? El rector de Montestán, probablemente, aunque quizás se le anticipe el médico». Hubiera querido salir al camino, a pesar de la lluvia, y llegarse a la altura cercana al parque, desde la cual se veía buen trecho del sendero por donde tenía que venir el portador de la tremenda noticia. No podía esperar más, y cuando terminó el almuerzo y vio que Jaime ayudaba al barón a subir a su cuarto y que Alicia se refugiaba también en el suyo con una novela que debía ayudarle a pasar las horas de aquel día interminable, se echó un abrigado chal sobre los hombros, pasó a la biblioteca y abriendo la puerta vidriera salió a la galería. Ni en el parque, ni en lo que se divisaba del camino, se veía alma viviente, y la espera fue larga. Había cesado la lluvia, los débiles rayos del sol aparecían a intervalos entre las nubes y daban fugaz animación al paisaje en sus puntos más elevados, pero sin disipar las brumas del valle. Lucía escuchaba atentamente, deseando y temiendo al mismo tiempo que llegase a la villa la noticia de la desastrosa muerte de Roberto, porque ella por muerto lo tenía. Oh, sí, ¿cómo hubiera podido escapar a la voraz hoguera que ella y Felipa habían visto aquella madrugada semejante a un volcán enorme? De la taberna de Lucas no podían quedar más que escombros. Pero si los vecinos hubiesen acudido a tiempo, derribado las puertas, salvado a Roberto, se decía. No, no, imposible. Al estallar el incendio, dormían todos los vecinos del pueblo, y las llamas se habían propagado indudablemente con increíble rapidez en aquella vetusta construcción de madera. Por fin le pareció oír pasos lejanos. ¿Se engañaba? No. Escuchando sin moverse, casi sin respirar, se convenció de que alguien llegaba presuroso a la entrada del parque. ¿Pasaría de largo? Bien podía ser un campesino, un vecino de Audrey. Entre los árboles inmediatos al camino, vio vagamente a un hombre que llegaba a la entrada, que dejaba el camino y, tomando por la avenida central del parque, se dirigía rápidamente a la villa, hacia la galería donde ella esperaba temblando de ansiedad. Lucía no pudo contenerse y, bajando los dos escalones, corrió hacia el arco frontero a la casa. Llegado a él, se detuvo. El corazón le latía con violencia y no hubiera podido dar un paso más. Pocos eran ya los que la separaban del mensajero tan ansiosamente esperado. ¿Qué nuevas traería? ¿Había perecido Roberto Audrey? ¿Vivía para perseguirla, su implacable enemigo? Alzó los ojos y vio... ¡Dios eterno! Un velo sangriento pareció nublar sus ojos y creyó que iba a caer desplomada. No lanzó un solo grito, ni una exclamación de terror se escapó de sus labios contraídos. Retrocedió maquinalmente uno o dos pasos hasta apoyar su cuerpo vacilante en el estribo del arco y su crispada mano asió las secas hiedras que lo cubrían. Y allí permaneció, abatida, inclinado y temblando el esbelto cuerpo, fijos en el recién llegado, los ojos dilatados por el terror. Aquel hombre, aquel espectro terrible dio un paso hacia ella. Las rodillas de Lucía se doblaron e, incapaz de sostenerse por más tiempo, cayó al suelo. Señora. Era la voz de Roberto Audrey, de la víctima elegida por ella, cuyo cuarto había cerrado con llave algunas horas antes en la taberna de Montestán para impedirle escapar una muerte horrible. «Levántese usted y sígame», dijo Roberto con imperiosa voz. Después la asió del brazo y la obligó a obedecer. Su férrea mano la condujo a la galería que ella acababa de dejar, y una vez allí preguntó, «¿Dónde puedo hablar con usted a solas?». Lucía empujó maquinalmente la puerta vidriera que daba entrada a la biblioteca. Se dirigió vacilante a la chimenea, en la que ardía un buen fuego, y cayó de rodillas sobre la tupida alfombra. Roberto la siguió paso a paso, y quedó en pie junto a la temblorosa mujer, dominándola con su elevada estatura y fijando en ella una mirada de horror y desprecio. Fin de la sección número 13.